Muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda, una noche realmente lindísima para escuchar música entre amigos, como lo que intentamos hacer hoy, ¿eh? En este caso yo solito aquí con Luisito Cidi en controles, solito digo porque Herbie, ausente con aviso, cuestiones laborales, le han impedido estar nuevamente aquí con nosotros. Arrancamos con, como decíamos recién en el pase, con Jimmy Dludlu, algo así, In the Groove, un disco publicado por el sello Universal Music el 1 de enero de este año. Este muchacho que muy poca data tengo, no tengo absolutamente ninguna con respecto a la banda que lo acompaña. Siempre busco, ¿no?, los créditos de cada intervención. Detenerla, yo creo que me hubiera sido tremendamente difícil pronunciar los nombres africanos, ¿no? Aunque este Jimmy Dludlu es más fácil, ¿no?, de pronunciar. Este muchachito que al momento de publicar este disco y hacer su presentación oficial en público cumplía 33 años de carrera y 50 años, muchachito digo yo, tiene una pinta de pendes bárbaro, ¿eh? 33 años de carrera y 50 años de edad en una presentación en un club muy conocido de Maputo, la capital de Mozambique. Maputo, vos sabés que mi hijo era chiquito y entre las pocas capitales del mundo que aprendió rapidísimo fue esta, Maputo. No sé por qué, ¿no? La aprendió rapidísimo. In the Group, decíamos, Universal Music, 1 de enero, año 2016. Ustedes habrán escuchado esta onda así, muy Josh Benson, ¿no? Bueno, obviamente que el muchacho o el hombre este lo tiene entre sus héroes musicales. También una onda, él mismo dice, ¿no?, haberse orientado, haberse inspirado en, obviamente, los sonidos fenomenales de Wes Montgomery, incluso de Pat Metheny, que en este momento está sonando de cortina, un disco, uno de los discos más bellos que él haya podido publicar y componer. Hablamos de Secret Story, que hoy nos va a acompañar toda la noche o todo el programa con las cortinas, porque de alguna manera lo vamos a ir anunciando así despacito. Para el martes disco completo de la semana que viene. Todos aquellos que lo conocen, bueno, sabrán y reconocerán cada acorde. Los que no, si prestan atención a las cortinas, van a poder darse una idea de la magnitud de esta obra realmente fenomenal, uno de los discos más impresionantes de toda la carrera del guitarrista estadounidense, para el martes que viene. Secret Story. Bien, decíamos, ¿no?, Jimmy Dludlu. Una onda así, un poquito Josh Benson, tarareando las notas musicales. Y obviamente usted lo habrá notado, como decimos siempre, este estilo, un estilo smooth jazz, muy, muy vapuleado, así muy peyorativamente mencionado como música de ascensor, música de consultorio, por esta onda así muy livianita que tiene. Y realmente hay muchos músicos que curten este estilo y que realmente no hacen más que enterrarlo, ¿no? Porque ciertamente hay muchos que suenan así de livianito. Pero En la guitarra de George Benson, por ejemplo, suena una cosa muy, muy agradable, muy pegadiza. Y el muchacho este hace lo propio, muy lindo, esto In The Groove que acabamos de escuchar. El primer corte, Massive, de 15, que tiene este disco muy, muy, muy polentón, con mucho groove, como su título lo indica, y que nos va a acompañar este ritmo para lo que sigue. Inmediatamente vamos a escuchar la última producción discográfica, también muy recientemente puesta en la calle, de Eduardo Calle, más conocido como Ed Cale en los Estados Unidos, un saxofonista caraqueño, venezolano, radicado en Miami, Estados Unidos, hace una recontrapila de años. El hombre ya tiene varias nominaciones a premios Grammy, y creo que el año pasado, en la premiación del año pasado, se llevó una estatuilla con un disco con una onda muy, muy latín, realmente fenomenal. Este disco, 360, publicado por el sello Mojito Records el 31 de mayo de este año, tiene una onda bastante, bastante picantita. Por ahí suenan algunos tonos un tanto latinos, pero más bien muy, muy, muy relleno con el bop. Por ahí suena la trompeta de el fenomenal trompetista cubano, disidente cubano Arturo Sandoval, entre otros grandes músicos que suenan por ahí también, como Jerry Bravo en contrabajo. Bueno, y donde obviamente destaca el saxo tenor de Eduardo Calle. We'll be right back. escuchamos, ¿eh? Te recordamos que lo que estamos escuchando de cortina, lo que suena es bien, bien sonido Pat Metheny. Este disco publicado por allá en el 91-92, si mal no recuerdo, ya voy a fijarme la data. Secret Story, que nos acompaña en sus cortinas para todo el programa de hoy, como promocionándolo un poquitito para Marte Disco Completo de la semana que viene. Un pedido de El Cabezón Siquille, que estuvo la semana pasada aquí, y por qué no, un discazo de los viejos, ¿no? Porque uno está tratando siempre de poner cosas nuevas, pero este disco es para escucharlo una y 10.000 veces. Un gran disco que no puede faltar en la discoteca de nadie. Lo que escuchábamos recién, Eduardo Calle, el saxofonista venezolano, radicado en los Estados Unidos hace ya muchísimo tiempo. Estoy tratando de leer algunas anécdotas muy, muy jugosas que hay por aquí, pero antes voy a mencionar tema y algunos de los mencionados partners que figuran en los créditos del disco. El noveno corte, 3, así simplemente titulado este, corte noveno 3, de 12 que tiene el disco, 360, así titulado, donde se acompaña, por ejemplo, por la guitarra de Eddie Trujillo, sonaba por ahí la guitarra de Eddie Trujillo, Arturo Sandoval en trompetas, el mencionado gran trompetista cubano, ¿quién más? Chad Bernstein en trombón, Richard Bravo percusión, y suena fenomenal sobre el cierre, Lee Levin en batería, además de otra gente que por ahí desconozco. Pues hay que mencionaba algunas de las anécdotas y bueno, este hombre con tantos años allí en los Estados Unidos y además del nivel que demuestra, obviamente que ha tocado con grandes músicos de todas las épocas, ¿no? Pasadas y actuales. Y por allá él, el propio Michael Brecker cuenta una anécdota que estando tocando en el Blue Note de Nueva York, la gente obviamente que lo reconoció mucho más a Michael, como obviamente que era fue uno de los grandes saxofonistas de todas las épocas. Entonces la gente como que le pedía a Michael que tocara algunas o repitiera algunos de los temas. Entonces él muy muy así, con mucha humildad, dice: mira, tengo a mi lado aquí a Eduardo, que es un gran saxofonista y tiene tantos o más registros, más discos grabados de los que tengo yo, ¿no? Y además hizo esta defensa, ¿no? Que hay tantísimos músicos sudamericanos que no prácticamente no figuran en los créditos de las grabaciones. Y en cualquier caso, en mi opinión, dice Michael Brecker, Ed es probablemente el saxofonista más versátil del planeta. Genial, ¿no? Las palabras de uno de los más grandes músicos, el tercero, uno de los tres más grandes saxofonistas de todas las épocas, según las encuestas de críticos especializados, ¿no? Al lado de Charlie Parker, por ejemplo, y de John Coltrane. Otro gran, el mencionado Arturo Sandoval, dice: desde hace ya mucho tiempo el mentor afirma que, o lo tiene como un mentor, ¿no? Afirma que a nosotros lo llamamos en la jerga el monstruo. Arturo Sandoval así lo destaca a Eduardo Calle, el monstruo. Este saxofonista que nació en Caracas y radicado en los Estados Unidos, como decíamos, apilando premios. Lo último que sabemos de él, que fue nominado para un disco o por un disco en la última premiación, el del año anterior, quiero decir, para los premios Grammy. Eduardo Calle, 360, Mojito Records, 31 de mayo 2016. Bueno, se fue. No dije los teléfonos, 421-754-424-267. Estamos en vivo por radiofmraices.com.ar, así todo juntito. radiofmraices.com.ar. Luisito, ¿se está grabando bien el programa de hoy? ¿Sí? ¿No? La pelotita. O sea que tampoco tenemos grabación para repetir el sábado. Bueno, vamos a escuchar esto ahora. Eric Schaeffer. Eric Schaeffer es un baterista alemán que junto a su banda The Shreds, mamita, The Shreds o algo así, con este disco Bliss, publicado por el sello ACT el 18 de marzo de este año, Eric Schaeffer al frente de un cuarteto. ¿Qué es lo que hace? Bueno, una cosa bastante curiosa, muy, muy, muy linda de escuchar, una mezcla rara, ¿no? Como con aire retro de fusión de los 60, de los 70, esa mezcla muy, muy, ese sonido así tan primigenio, ¿no?, de las primeras fusiones del rock con el jazz por allá por los años 60 y 70, obviamente aggiornado, ¿no? Pero suena bien. Eric Schoeffer, Bliss. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Escuchamos bien polentón. Ya vamos a bajar un poquito, En el próximo bloque vamos a ir bajando un poquitín para volver a subir sobre el final. Lo que escuchamos recién, Eric Schaeffer, Bliss, un disco publicado por el sello ACT, marzo 18, año 2016, el séptimo corte, Short Jam. Eric Schaeffer, batería y sintetizadores, John Dennis Rehnquist, trompeta, Walker Mates, teclados, John Eckhart, bajo eléctrico. Grabado entre los días 3 y 4 de diciembre del año 2014, publicado muy recientemente por el sello, el prestigioso sello también alemán ACT, que siempre lo mencionamos aquí, con un catálogo cada vez más frondoso y que también se juega por unas portadas realmente muy, muy llamativas. Claro, tiene que competir con SM, ¿no? Aunque con ondas muy diferentes, ¿no? Cada uno con una onda, un estilo musical completamente diferente. Bueno, dejamos de lado esto, ahí nomás, seguimos escuchando de fondo Pat Metheny, Secret Story, discazo, tremendo discazo, prometido como para martes disco completo la semana que viene. Pero che, voy a tener que tomar un matecito, ya nomás. Hablábamos de Alberto Gismonti, que estuvo hace poquitos días atrás en la ciudad de Buenos Aires, también, déjame que tengo todo abierto por aquí. Estuvo en el sábado en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, sábado 27 pasado, el 26 el viernes en el Teatro Libertador de Córdoba y cerró el domingo en el Auditorio Bustelo de la ciudad de Mendoza. Este recontra fenomenal guitarrista y pianista, viste que por ahí cuando uno dice guitarrista, pianista, saxofonista o bajista, bajista, guitarrista, etcétera. Por lo general, el músico tiene dominancia muy fuerte sobre uno. Es muy raro que, como en el caso de Alberto Gismonti, descolle con ambos ese instrumento. Vos lo escuchás tocar la guitarra y el tipo te mata, ¿no? Por su hijo, joven, no me acuerdo el nombre, ya lo voy a buscar por ahí. Un jovencito guitarrista también que la está rompiendo, ha grabado con su padre, incluso un último disco, Saludos, un disco álbum doble, en donde en el primero se lo escucha a un Alberto Gismonti componiendo y dirigiendo para orquestas, de una orquesta sinfónica, una orquesta de cuerdas, realmente lindísimo, y en el segundo disco, a dueto con su hijo Alexander, ahí está, Alexander Gismonti. Ambos tocando la guitarra de una manera sensacional y fenomenal. También lo escuchás tocar el piano y te parte el mate, porque es tiene una ductilidad y un talento realmente fenomenal. Es una cosa increíble lo que hace este hombre, que hacía ratazo que no escuchábamos nada de él. Lo comentábamos acá hace algún tiempo en nuestro espacio. Lo último que conocemos de él es este disco Saudades, Saludos, publicado por el sello SM, año 2014, si mal no recuerdo, y que nunca fue parte de nuestra programación. Bien podría haber sido esta la oportunidad, pero vos sabés que yo escucho mucha de la discografía que tiene Gismonti. Estoy acá viendo, por ejemplo, Academia de Danzas del año 74, un gran disco, Danzas das Cabezas, año 77. Estoy mencionando aquellos discos que yo más he escuchado y que tengo más presente. Sol de Mediodía, año 78, Circense, 79, ¿qué más? Charlie Hayden, Jan Garbarek, Alberto Gismonti, Mágico, del año 80, pero acaba de publicarse hace muy poquito tiempo atrás, que este sí fue un disco que pasamos aquí por otro lugar, por otro espacio, una reedición con algunos bonus tracks de aquella grabación memorable, ¿no? De año 1980, estamos hablando, donde tocaba junto al desaparecido Charlie Hayden y al gran saxofonista noruego Jan Garbarek, Mágico. ¿Qué más? Y por ahí también tengo, y estuve a punto de traerlo también, ¿no? Aquel disco que grababa junto a Charlie Haden en vivo en el Festival de Montreux. Bueno, pero hay mucho más, hay muchísimo. Pero me quedo, vos sabés qué cosa que vuelvo siempre sobre este disco. A mí me encanta, ¿no? Alma, que también ha sido parte de nuestra programación hace algún tiempo atrás. Bien podría haber elegido otra cosa, pero es un recontra discazo. Tiene una sensibilidad muy notable y además que tiene ese condimento que es muy fácil de abordar, cosa que el resto de la música de Gismonti no. Yo recuerdo que ya ves que vino a Bahía Blanca y fuimos con mi esposa y yo digo, no podía creer, lo tengo a este tipo ahí tocando en el Teatro Municipal, casi encima de él lo tenía. Y mi mujer se durmió, por ejemplo. La quería matar. Se durmió. Bueno, pero viste, bueno, así es la música. O te pega o te duerme, porque no es una música muy, muy fácil de abordar. Algunas cosas de Gismonti, ¿no? Pero este disco Alma, publicado por el sello EMI en el año 86, tiene ese condimento muy especial. Tuvo una reedición por el sello Carmo. Carmo es el pueblito donde él nació, en donde él obviamente se hizo cargo, se reunió, digamos así, con los derechos de autoría de toda su discografía y republicó este disco Alma en el año 96 con algunos bonus tracks, ¿no? Bajo su sello propio, el sello Carmo. Escuchemos a Egberto Gismonti, Alma. Qué lindo lo que escuchábamos recién. Alma, por Alberto Gismonti, un disco publicado por el sello M en el año 1986. Fala da Paisao es el corte que figura, como decíamos, tiene dos versiones. Este disco tiene dos versiones. Figura como agregado, como bonus tracks, en el publicado por el sello propio, el sello Carmo, en octubre del año 96, 10 años después. Como decíamos, cuando Gismonti se hizo cargo, compró en realidad todos los derechos que poseía el sello SM sobre su discografía, fundó su propio sello, algo que el propio Padmecini, que escuchábamos de cortina, hizo también para publicar sus y reeditar sus viejas trabajos bajo su sello propio. También en compañía de Nando Carneiro, en sintetizadores, en algunos de los temas de este disco realmente fenomenal, lindísimo. Alberto Gismonti, Alma, un Alberto Gismonti que estuvo hace poquitos días por acá, primero en Córdoba, luego en Capital y cerrando en Mendoza. Algo que se me olvidó de comentar, que algo creo que lo hice a través del blog, que por el canal estatal se pudo ver la grabación, se pudo ver la presentación de Gismonti en el Centro Cultural Kirchner. Seguramente lo van a repetir. Bueno, sigamos. Vamos a ir con esto. Estoy buscando toda la data de nuevo porque no sé qué pasó, no la cargué. Una cantidad de información tenía con respecto a este disco que vamos a escuchar ahora y tuve que volver a buscar todo. En el apuro no la cargué en el Paint y así, bueno. Pero bueno, siempre decimos que lo importante es la música. Pero bueno, obviamente hay que saber de qué se trata. Estamos hablando del último disco publicado por el sello SM, te digo, 2 de septiembre, hace muy poquitos días de este año, Atmósferas, por el pianista armenio Tigran Hamasyan, el trompetista noruego Edvin Arset, el trompetista noruego Alve Henriksen y también el tecladista Jan Bang. Mucho clima, como su nombre, su título lo indica, Atmósferas, mucho clima, un disco realmente lindísimo de este genial, muy joven pianista armenio radicado en los Estados Unidos hace ya algunos años. De muy jovencito siempre comentamos la misma historia, ¿no? Como un productor musical lo escuchó tocar en un festival allí en su Armenia natal y se lo llevó, ¿no? Se lo llevó a él, familia, a todo el mundo, como le pasó a Messi, que se lo llevaron a Barcelona con familia y todo. Se lo trajo este hombre a los Estados Unidos y el tipo la está rompiendo. Es uno de los grandes músicos de la escena yacera de todas las épocas. Además, con esta impronta tan propia de quien viene de por aquellos lados, ¿no? Que trae todo un bagaje cultural y musical, obviamente, con música tradicional de sus abuelos, de su tierra, que enriquece el movimiento de una forma realmente muy, muy, muy particular. Este disco, particularmente, Atmósferas, él intenta hacer un recorrido musical con estoy tratando de acordarme porque, como te digo, me olvidé la data, de un tal Komitas, que era un sacerdote armenio que creo que fue ejecutado allí en la guerra donde se produjo aquella gran masacre por parte de los rusos, creo. Murió este hombre. ¿Qué es lo que hacía? Recorría cada rincón de Armenia recopilando canciones populares, canciones tradicionales. Las recoge Tigran e intenta hacer lo suyo, ¿no? Con el acompañamiento de estos grandes músicos y obviamente con ese toque tan tan particular. Tigran Hamasyan, Alve Henriksen, Edvin Arset, Jan Bang, Atmósferas. Bien, escuchábamos a Tigran Hamasyan, Arve Henriksen, Edvin Arset, Jan Bang, estos últimos tres músicos noruegos, acompañando al pianista armenio Tigran Hamasyan, que ha vuelto a llamarse Tigran Hamasyan, puesto que se le había ocurrido hace algún tiempito atrás que firmar solamente su disco como Tigran, ¿no? Muchachos, a partir de ahora soy Tigran solamente. Pero se ve que parece que la madre o la abuela le ha dicho, no te olvides de tus mayores, volvió a usar el apellido. A la sazón recordamos que hace muy poquito tiempo atrás que él se había ausentado de los estudios de grabación y de los escenarios, puesto que su abuelita estaba con algún problema de salud y tuvo que viajar a la capital armenia. Quizá a partir de ahí, ¿no? Ha vuelto a llamarse Tigran Hamasyan, este muy joven y genial pianista radicado, decíamos, en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace en este disco? Atmósferas. Retoma composiciones e investigaciones del sacerdote armenio Komitas no sé cuánto, porque es un nombre rarísimo, mundialmente conocido como Komitas. ¿Qué hacía este hombre? Recopilaba canciones populares, del acervo musical armenio, y Tigran las tomó, las arregló y produjo este disco realmente lindo, lindo, con dos álbumes, son un álbum doble, en donde se repiten los nombres de los temas, ¿no? Por ejemplo, Traces 1, o sea, Trazos 1, Trazos 2, Trazos 3. Rastros, quiero decir, rastros, ¿no? La tapa es una foto realmente fenomenal. Lo estoy publicando ahí en el blog, al de medianoche, en el blog, en el perfil de Facebook, alrededor de medianoche. Una tapa realmente lindísima, una toma aérea, seguramente de territorio armenio. Rastros, rastros 1, rastros 2, rastros 3, seguramente haciendo referencia al camino que recorrió Komitas por todo el territorio armenio, recopilando música e interactuando con los campesinos, ¿no? Bueno, fenomenal, ¿eh? Muy, muy lindo. Dejamos esto de lado. Son las 10 y algo. Vamos a ver si podemos completar, aunque sea con la mayor parte de la programación. Levantamos un poquitito el ritmo con este disco también muy, muy, muy recientemente publicado por el sello SM, julio 29 de este año 2016, hablamos del contrabajista Mats Eilerstein, Rubicon. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, muy lindo, con mucho clima. Cerramos nuestro bloquecito así con música, con este clima tan especial. Septiembre es el octavo corte de 10 que tiene este Rubicón por el contrabajista noruego Mats Eilerstein. Una etapa muy linda también, como nos tiene acostumbrados el sello alemán SM, donde se ve un árbol muy pelado. Claro, el septiembre de Noruega, de los noruegos, no es el septiembre nuestro. De ahí un poquito esta onda así musical tan propia, ¿no? De los países nórdicos. Olavi Lujubiori en batería, Thomas Dahl en guitarra, Rob Warren en vibráfono, se destaca aquí el muchacho en este tema, y suena el saxo tenor y soprano de Tracy Sine, entre los más destacados, gente que por ahí ha pasado por aquí en nuestro espacio, en nuestro programa, siendo músico de sesión de otros músicos, como lo ha sido también Mats Eilerstein, de 41 años de edad, nacido en la ciudad noruega de Trondheim, cuyos comienzos han sido obviamente con un bajo eléctrico colgado del cuello, tocando rock, hasta que lo picó el bichito del jazz y comenzó sus estudios formales en el Conservatorio de Música de Trøndelag entre los años 94 y 97. Este hombre que ha sido, hablábamos de músico de sesión, bueno, ha tocado con el guitarrista Jacob Young y con el pianista paisano suyo Thor Gustafsson, un hombre que también ha pasado por aquí, poseedor de un estilo muy muy muy entrador, muy romántico, muy muy suavizón, el de Thor Gustafsson. Mats Eilerstein, Rubicón, SM, 29 de julio de este año 2016, el octavo corte, septiembre. Cerramos, vamos a ir levantando polvareda con lo que viene ahora. Una publicación de un sello japonés. Los japoneses tienen esa cosa, ¿no? Suelen contratar y llevarse a grandes músicos, ¿no? Son grandes consumidores de buen jazz. Y publican bajo sellos propios. Por ejemplo, hemos pasado por aquí mucho del sello Venus, con unas portadas más bananas, más feasas, ¿viste? Una cosa así muy sugestiva, muy sensuales. No tiene nada que ver con la música. En este caso es una foto, una portada bastante recatada, si se quiere, que muy poco habitual entre los discos de jazz, ¿no? Parece más que nada una revista de moda. Bueno, hablamos de, te digo ya, déjame que lo abro por aquí, Grant Stewart. State es el disco, digo State porque hay una versión de la pianista brasileña Eliane Elias, donde le canta y nombra así Estate, ¿no? Me quedo eso. Publicado por el sello Video Arts Music el 19 de abril del año 2006. Grant Stewart, gran saxofonista, acompañado por otro fenomenal saxofonista, también tenor, Eric Alexander. Grant Stewart, Estate. Bye.

Levantábamos un poquitín el ritmo, bastantito, ¿no? Graham Stewart, el saxofonista canadiense de 45 años, nacido en el año 71, trasladado a la ciudad de Nueva York, como lo hacen tantísimos músicos, hace ya una pila de años, aquí en este estate, publicado por el sello japonés Video Arts Music, el 19 de abril del año 2006, se rodea de gente del palo, ¿no? Eric Alexander, por ejemplo, lo mencionamos, este gran saxofonista estadounidense que acompaña a Stewart. Lo siguen Phil Stewart en batería, desconozco si es hermano, papá, tío, no sé, Joe Cohn en guitarra y Ashley en piano. Mamita querida. Bueno, dejamos esto. Vos sabés que dejo de lado otro, así otro músico con una onda así muy bop también. Hablamos de Chris Chick, un disco muy recientemente publicado también, que lo dejamos para la semana que viene. Cerramos como suelen hacerlo en los recitales, ¿no? Como para, viste, como cuando estás así medio levantadito de... te ponen un tema, vos pedís, te ponen un tema suave y te vas lo más piola a casa. Esto porque, viste, acá a la salida suelen atacarnos, viste, los fans, y no nos dejan salir. Entonces ponemos, a la salida ponemos algo tranqui, cosa que desistan de venir a impedirnos la salida. Hablamos de una bella cantante morena, Ashley Smith, un disco con aire soul, con aire pop, con aire jazzeros. Esta chica tiene una voz realmente muy particular, ganadora en el año 2014 del Sarah Vaughan International Vocal Competition. Linda voz, linda ella también, la morocha Ashley Smith. Sun Kissed es el disco. A ver, espera, vamos a mirar bien la data. Publicado por el sello Concord el 19 de agosto del año 2016, año en curso. Esta chica con una voz muy particular, muy linda. Nos vamos a ir con ella. Te digo, lo que estás escuchando de fondo es lo que vamos a compartir el martes que viene de disco completo, Pat Messini, Secret Story, publicado por el sello Geffen el 1 de julio del año 1992. Escuchábamos un temita de él la vez pasada cuando hacíamos ese ese homenaje, muy pequeñito homenaje, al recientemente desaparecido armonicista belga Toot Sillemans, donde toca la armónica en uno de los cortes de este realmente fenomenal disco, como decíamos en aquel momento, y bueno, ya lo vamos a repetir el próximo martes, en una entrevista que publicó un prestigioso matutino estadounidense por aquella época, en donde el guitarrista publicaba este disco. Él decía que los últimos 20 minutos de este disco son los 20 minutos que más impresionantes o mejores que él haya podido componer en toda su carrera. Fenomenal Secret Story para martes de disco completo de la semana que viene. Nos vamos con Ashley Smith, Sam Kissett, Juan Carlos Preus con la presentación del programa de hoy en ausencia de Herbie, que ojalá lo tengamos el jueves que viene. Luisito Cid en controles, ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchas gracias. Take these broken wings.